Mi madre está llorando porque mi padre la abandonó. Mi madre está sufriendo porque mi padre la despreció. Se fue con otra mujer, de nosotros se olvidó. A mi padre no le importó, quién sabe por dónde andará. Mi madre lo sigue amando, pues lo quiere de verdad. Pasa la noche rogando a Dios que vuelva papá. Madre y mis hermanos, bien te vamos a cuidar. Verás que con nuestras manos nada te ha de faltar. No pierdas la fe, mamita, que algún día regresará. Y ruega a la Virgencita para que vuelva papá. Se fue con otra mujer, de nosotros se olvidó. A mi padre no le importó, quién sabe por dónde andará. Mi madre lo sigue amando, pues lo quiere de verdad. Pasa la noche rogando a Dios que vuelva papá. Vamos a cuidar, verás que con nuestras manos nada te ha de faltar. No pierdas la fe, mamita, que algún día regresará. Y ruega a la Virgen